¿Cómo se cautelan entonces los derechos ambientales de la población en este sistema de evaluación ambiental? Yo diría que se cautelan básicamente a través de la introducción de un instrumento fundamental, que es la participación ciudadana, sobre todo y específicamente respecto de los estudios de impacto ambiental. La ley establece obligatoriamente, en el caso de los estudios, un proceso de participación de la ciudadanía. O sea, eso implica de que las personas deben estar informadas de lo que Informadas está de lo que pasando en está su pasando. área geográfica Se donde quiere viven. instalar una central hidroeléctrica, por ejemplo, lo que pasó, ¿no es cierto?, Ralco y todo lo que ello involucró. Se quiere instalar esta central hidroeléctrica. Hay que ver todo lo que la construcción y todo lo que el desarrollo y el funcionamiento de eso va a traer consigo. Por lo tanto, es importante que las personas estén informadas de lo que se quiere hacer, de cuáles son los efectos que puede traer que se haga un determinado proyecto, de conocer cuál es la localización que se le pretende dar. Claro. ¿Y cómo puede llegar a vulnerar sus ¿Y derechos, cómo po? puede llegar a vulnerar sus derechos? Además que hay que tener presente que los proyectos, los impactos que pueden generar no siempre son negativos. Quizás la mayor parte de las veces sí son negativos, pero también hay ciertos impactos que pueden ser positivos y eso también los tiene que conocer la ciudadanía. Claro. Los impactos positivos se pueden potenciar entonces a través del conocimiento que tenga la ciudadanía, ¿no es cierto?, de ello. Claro. También hay impactos neutros, po. También hay Claro. impactos neutros. Y lo otro Esa. que es importante considerar la participación ciudadana. Porque en una cosa son los conocimientos técnicos que se tengan, pero también es importante el conocimiento de años que tiene la propia gente que Que vive vive en en los el lugar, sectores, claro. que vive en los lugares. Y a veces ese conocimiento puede ayudar mucho en la toma de decisiones respecto de un proyecto. Claro, hay valores culturales, patrimonio histórico, Históricos, culturales claro. también que se pueden ver afectados, arqueológicos, qué sé yo, que no necesariamente permitirán que se produzca un proyecto, no, que se efectúe. Exactamente.